entre el miedo, la esperanza, la esperanza. La responsabilidad es nuestra. ¿Qué puedo hacer para cuidarme y limitar los contagios? ¡Marcial! ¡Anda, ven a cuidar a la niña! ¡Mira qué cosas que tiene! ¡Ya voy, Esperanza! ¿Qué parió con esta chamaca? ¡Puro chillares! ¡No te toques la cara, Marcial! ¡Te vas a infectar y a infectarnos! Pues es que me dio comezón en la cara. Vengo todo sudoroso. Traigo cargando el mandado desde el pueblo. Por favor, antes de tocarte la cara y de agarrar a la niña, lávate las manos. No sea que traigas el coronavirus ese. Ahí está el jabón. Mira, bien lavaditas. Dicen que de perdiz, unos 20 segundos. Entre los dedos, tallándolas parejito, bajo las uñas. Chulito, pues. Pero si me las lavé hace rato, mujer. No seas tan exagerada. La beba se va a privar si me tardo tanto en atenderla. No exagero. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, Marcial. Es más, mejor cámbiate esa camisa que traes. Bajaste al pueblo y sabrá Dios a quién te encontraste. Y acuérdate, no hay que tocarnos la cara sin habernos lavado las manos. Uno pudo agarrar algo que esté infectado del virus. Y si nos agarramos la cara, pues llevamos directito esos bichos a la boca, a la nariz y a los ojos y por ahí se nos cuelan. Sé que es difícil esto de no agarrarnos la cara, pero dicen que es de las precauciones más importantes que debemos tener para no infectarnos del virus. Ah, y mejor ponte un cubrebocas para cargar a la beba. Ya, mi chiquita, ya. Duerme, mi niña, duérmete ya, que viene el virus, te infectará. ¡Marcial! Oh, pues, era una broma. Ni aguantas nada, tú. Pero bueno, tienes razón. Ya suficiente miedo tenemos como para asustar más a la beba, ¿verdad? Aunque de tan chiquita ni entiende. Pero siente. Sí, dices bien. Seguro siente nuestro miedo. Y el miedo que hay en la gente del pueblo, y el miedo que hay en todo el mundo. Esto de la pandemia que le dicen, se está poniendo cada vez más feo. Temo por ti, por la nena. No quiero que les pase nada. Por eso te digo que debemos tomar precauciones, sin paniquearnos. No tocarnos la cara, lavarnos las manos. Pues sí, todo eso que recomiendan, pero el gobierno debía de hacer más, de ponerse al tiro. Mira, ahorita que bajé al pueblo, la mitad de la gente andaba sin tapabocas. Muchos en la calle, como si nada, como de vacaciones, como si todo estuviera bien. Ches inconscientes. ¿Y qué quieres que haga el gobierno tú? Pues que declare el toque de queda en todo el país. Que la policía y el ejército agarren al que esté en la calle nomás porque sí. Que lo multen y que se lo carguen al bote de una vez. Que en estos pueblos también se haga lo mismo. Que nos manden médicos para que no nos contagiemos. Que nos den despensas, apoyo, dinero. Que el gobierno nos cuide, pues. Para eso está, ¿no? Ay, Marcialito, ¿no te das cuenta que la cura no vendrá de arriba? Haga lo que haga el gobierno, esto es un asunto de nosotros. Sí, tuyo, mío, de los vecinos, de los compadres, de mi comadre Cleo. Cuidarnos nosotros y así cuidar a los demás. Cuidarnos por el cariño que le tenemos a las personas que están cerca. Debemos cuidarnos entre nosotros. Hay que organizarnos como pueblo, hablar con la autoridad para que entre todos nos echemos la mano. Pero Esperanza, es que nos vamos a morir todos. Marcial, entiendo que tengas miedo. Yo también de pronto lo tengo. Pero no podemos quedarnos ahí, como acabados, como derrotados, esperando que alguien venga a salvarnos. ¿Recuerdas lo que dijo tu mamá bien bonito el otro día? No maldigas a la oscuridad. Mejor prende la luz. Acuérdate y ya no chilles, que vas a despertar a la beba. Ándale pues, búrlate. Yo aquí preocupado por ustedes y mira nomás con qué me sales. Es broma, es que me gustan tus pucheros. Mira, vamos a dejar de preocuparnos y mejor hay que ocuparnos. ¿Ocuparnos en qué? ¿En qué? Si no me dejan salir del pueblo para ir a vender mi mercancía a las otras comunidades y allá tampoco me dejan entrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues de entrada, por favor, me ayudas a desinfectar con cloro las frutas y todas las cosas que compraste en el pueblo. Y esto lo vamos a hacer siempre que compremos algo, al menos mientras dure esto del virus. Bueno, pues más sea eso hago. ¿Y luego? Te vas quitando esa manía que tienes de estornudar y toser, así nomás sin taparte bien. Uy, pero si sí me tapo. Pero te cubres con tu mano y eso no está bien. Imagínate si ya tienes el virus y luego agarras a la niña, o me pasas una tortilla. No, Marcial, hay que taparse así, con la parte de adentro del codo. Sale pues, así le haré, pero tú también, ¿eh? Sí, yo también. Y cada vez que vayas al pueblo, no olvides llevar tu tapabocas. Además, así te luces con los paisanos, pues el tapabocas que te hice me quedó re chulo, la mera verdad. Sí, hasta don Julio, el de la tienda, me dijo, oiga, ¿dónde compró su tapabocas? Se ve de a jefes. ¿Y qué le digo? Es modelo exclusivo. Lo bueno es que ya hiciste la compra y no tendremos que salir en 2 semanas. Pues hay que procurar quedarnos aquí en la casa y evitar salir. Sí, pero luego me aburro, Esperanza. Ya tengo ganas de ir a jugar un rato a las canchas con mis compas. Te entiendo, pero hay que aguantarse un poco. Además, aquí hay mucho que hacer. Ya verás, ahorita te busco unos trabajitos para que no te aburras. Oh, pues, ¿ya vas a empezar? Pues sí. Y además, algo muy importante. Cuando bajes al pueblo, recuerda mantener tu distancia de la gente. Dicen que al menos 1.5 metros hay que estar separados para evitar el contagio, pues el coronavirus se transmite con la saliva que lanzamos al hablar o estornudar. Y entre tú y yo, también debemos guardar esa distancia. Así mero le estoy haciendo en la calle. Hasta los del pueblo se me quedan viendo raro, como que les molesta que yo tome mi distancia. Sobre todo la Matilde esa, ¿verdad? Ha de estar muy triste porque ya no se te puede acercar. Otra vez con eso, ya, párale. Yo aquí nomás cuidándolas a ustedes y tú con tus visiones. ¿Viste? Ya despertaste a la niña. Si no aguantas una bromita, menos vas a aguantar el coronavirus. Ahora a ver cómo duermes a la nena. Esta fue una producción de la Unitierra de Oaxaca.